¡Aguanta los borrachos, cabrón! ¡Aguanta los borrachos, verdad, guacho! ¡Igual tenemos corazón! Y aquí llegó tu cumbia borracha, pero romántica. ¡Sí, oye! ¿Sabes que si tomo vino me baja el amor contigo? ¿Sabes que me pongo loco y a tu ventana voy a golpear? Y si tú no sales borracho me pongo a cantar. Y tu vieja sale y me empieza a gritar. Y yo bien borracho te empiezo a llamar. Sale princesa, no seas malita, que este borracho te necesita. Si me emborracho y llego a su casa, será que te amo porque me rechaza. Sale princesa, no seas malita, que este borracho te necesita. Si me emborracho y llego a tu casa, será que te amo porque me rechaza. Perdóname princesa por error pasado, lo único que quiero es estar a tu lado. Sé que cometí un error, pero nunca, nunca dudé de mi amor. Y a tu ventana voy a voltear. Y si tú no sales borracho me pongo a cantar. Y tu vieja sale y me empieza a gritar. Y yo bien borracho te empiezo a llamar. Con la mano arriba dice: sale princesa, no seas malita, este borracho te necesita. Borracho y llego a tu casa, espera que te amo porque me rechaza. Sale princesa, no seas malita, que este borracho te necesita. Si me emborracho y llego a tu casa, será que te amo porque me rechaza. Muchas gracias a toda la gente de Concepción, a la gente de la Juega del Sur, guacho, Valparaíso, el interior, mi amigo Nido, que anda por ahí, la Mili, la Mañita, el gol. Los caros, guacho, Palmaguito, mi compadre Jade, los caros de Colina también. Muchas gracias, cabrón.